pasó, donde lo propio siempre se vuelve ajeno. Y no hablo de dinero, hablo de nuestro corazón. Se banca todo en este nido de cuervos, en la antesala de la barca y la hoz. Ser feliz significa un recuerdo, y estar cuerdo significa un error. Las ratas comen hojas de la Constitución.